Europa FM. Europa, la mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. FM.

Y lo más visto de la noche del martes. Alfonso XIII y Juan Carlos tienen en común el tema de su implicación en negocios donde se mezcla mucho lo privado con lo público. Descubre la primera serie sobre la monarquía española, Los Borbones, una familia real, capítulos 1 y 2 ya disponibles solo en A3Player Premium y cada domingo un nuevo capítulo. Cosas que pasan en You No Te Pierdas Nada. La gran, la mítica Eva González. Oye, ¿qué pasa con Sebastián Yatra? Sebastián le hemos dado una silla porque tuviese donde posar su culo, pero no lo posa. Que es un en culinquieto. Ningún momento, se es un inquieto total. Sebas, y Sebas, no está, se ha ido por ahí detrás. ¿Te llamas, o sea, Sebas? Ha cogido cachiva, ¿eh? ¿Quieres te lo presento? Hombre, me encantaría, pero tiene novia. Sí, ideal. Pero que la gente con novia también se la puede conocer, pero ya, Valeria. Pero yo estoy enamorada. Ay, ay, ya, claro. Y hay poco tiempo. Pues mira, como dice la Consuelo, enseña las tetas. ¡Anda! No te pierdas nada de Vodafone You. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en Europa FM. ¡Vaya potencia! ¡Oh! El espectáculo no ha hecho más que empezar. Líder y lo más visto de la noche. ¡Qué brutal, macho! ¡Qué fuerte! La Voz Kids. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en A3Player Premium. Izal presenta su nuevo disco Hogar en una de las giras más esperadas del año. Valencia, Coruña, Cáceres, Pamplona, Granada, La Roda, Cádiz, Bilbao, Barcelona y Madrid son algunas de las ciudades ya confirmadas. Consigue tus entradas en izalmusic.com. Este 2022 vuelve la energía de la música en directo. ¡Vuelve Izal! Europa FM, emisora oficial. Europa. Más música. Más. La mejor variedad de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Europa.

FM. Europa FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Por eso, precisamente, tienes el ejemplo con The Cranberries y este Zombie. Nos quedan solo 15 minutos para que sean ya las 12, las 11 si estás en Canarias. Normal que este joven de solo 18 años, australiano, se haya convertido en el artista en el que todo el mundo quiere fijarse y con el que todo el mundo quiere colaborar, incluso el mismo Justin Bieber. Es de Kid Laroi y esto es Thousand Miles. You're coming my way, you're coming my way tonight. Here goes another mistake, I know I'm gonna make tonight. Oh, oh, you should let it go, you're better off alone. Cause I'm about to fuck it up with you. I know that look on your face, you're coming my way, you're coming my way tonight. Give it all I got.

Europa FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Bueno, y si quieres un ejemplo, ya puedes ir enganchándote como lo estamos haciendo nosotros de este joven de Seattle que se llama James Young, Infinity. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see him try. La mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Son sueños que son de verdad. Esperando tanto.

when you're down, to feel like you've been pushed around. Europa FM. Variedad. Solo la mejor variedad de estilos musicales. Del 2000 hasta hoy. Europa. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Si me está fallando la meditación, a

those things to you. And so I have to say before I go FM, las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Bueno, con Cubas Tank, ahora nos vamos acercando hacia la 1 de la mañana, a las 12 en Canarias. Bueno, que ha sido un gustazo haber estado juntos en estas últimas 3 horas con un montón de música, de canciones, música que continúa, por cierto. Un beso grandísimo de quien ha estado contigo, de Cristina García. Queda mucha noche por delante, ¿eh? Te deseo un feliz descanso si estás en casa descansando. Ánimo si estás trabajando. Y recuerda que en cuestión de 17 minutos llega de nuevo por aquí Wally López con otra edición de Insomnia, como cada madrugada aquí en Europa FM. Bueno, pues con él te quedas en nada. Y también, mientras tanto, con Harry Styles. Este es su año y su momento. As It Was. Holding me back, gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who'll stay. All of you.

la mejor selección de estilos musicales. Las mejores canciones del 2000 hasta hoy. Suplicando una razón, no me vengas suplicando una razón.